Historias de pandemia. La verdad del encierro. Hoy presentamos Los gritos del silencio. Después de una semana desaparecida, la DINASED halló el cuerpo sin vida de Teresa Molina, de 15 años, abandonado en la quebrada San Fernando, al norte de Quito. Su padre se encuentra conmocionado con la noticia. La Teresita era una buena chica. Ay, mijita, ¿cómo pudieron hacerte esto? Desgraciados. El padre de la Uxisa demanda justicia a las autoridades locales, quienes hasta la fecha no poseen ninguna pista del sospechoso. Este es solo uno de los muchos casos de violencia que se han registrado en este periodo pandémico, puesto que la cifra de asesinatos en el país ha subido de forma alarmante. En otras noticias... Viejo sinvergüenza. Eso fue un feminicidio, no cualquier asesinato. Marta, tranquila, ya hablamos de esto. No, mamá, no es justo. No dejaré de luchar por ella. Será justicia. Voy a decir todo lo que sé. No, Marta. Piénsalo mejor. Espera, Marta. ¿A dónde vas? Fui la MAP, pero su padre nunca estuvo de acuerdo con lo nuestro. Siempre fue difícil, pero empeoró con la cuarentena. Hace 3 meses que no nos veíamos. Teresa esperaba la madrugada para poder llamarme. Era nuestro único momento de intimidad. Pero una noche, todo cambió. Cuando su padre nos escuchó. Ay, Mar, por favor, ¿qué cosas dices? Pero no dije nada, solo digo lo que siento. Ay. Ya, en serio. También me gustaría que estés aquí. Te juro que ya no lo soporto. Vivir aquí sola con mi padre. A veces pienso que lo odio. No digas eso, tranquila. Tú dame unos días y te saco de ahí. Te vas a venir conmigo. Mi padre es un animal sin sentimientos. Sabes todo lo que me ha hecho. Lo sé, lo sé. Todo estará bien, mi amor. Pronto se acabará esto. Confía en mí. Tranquila. Pero... ahora es nuestro momento. Sí, tienes razón. Pero... mejor vuelve a decirme cuánto me extrañas. Y yo te diré cuánto extraño tocarte. Oye, ¿y si prendemos las cámaras? ¿Qué carajos estás haciendo, Teresa? ¡Ábreme la puerta! ¡Ni creas que no te escucho las porquerías que andas haciendo! ¡Ábreme! No estoy hablando con nadie. A ver, el celular. Déjeme. ¡Que me dé el celular, le digo! ¡Presta mi celular! ¡Para acá el celular! ¡No le voy a dar! ¡Mentira! ¡Sigues hablando con esa marimacho de la otra vez! ¿Qué te dije? ¡Que no volvieras a hablar con ella! ¡Tú eres menor de edad, carajo! y haces lo que yo te digo. Ya no te aguanto más, pero ahora vas a ver, Teresa. ¡Golpes te voy a enderezar, tortillera de mierda! ¡Mi hija tiene que ser normal! ¿Qué le pasa? ¡Suélteme! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya, ya basta! ¡Papá! Esa fue la última vez que escuché la voz de mi Teresa. Su papá la mató. Eso lo determinará después, señorita. Gracias. Cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Mi nombre es Marta, y mi novia Teresa fue asesinada por su padre. Nadie quiere creerme. Pero no me voy a rendir hasta que se haga justicia y se encarcele al feminicida. Solo en enero de este año se registraron 1.743 noticias de delitos de violencia contra la mujer. Desde el 2014 hasta marzo del 2020, 748 mujeres han sido asesinadas en el Ecuador. Durante la cuarentena se registraron 64 casos más de feminicidio en el país. Por todas las nenas peleando su vida, por la comandanta del Ecuador, por todas las madres sufriendo el dolor. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Participaron Sofía Beltrán, Daira Zambrano, Gisela Palomino, Alexis Vinuesa, Enrique Andrade y Pamela Rentería. Este es un producto de los estudiantes de cuarto año de la carrera de teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Profesora Diana Borja, 2020.